Hola, hola, buenas, buenas. Acá estoy una vez más desde Montevideo, Uruguay. Mi nombre es Adelina Perdomo y este es Guarda que Vengo, podcast de comedia y otros chijetes. Sigo sin poder encontrar la vuelta como para tener una frecuencia, digamos, normal en el posteo de los episodios. Pero bueno, nada, por ahora están saliendo cuando pueden salir, por decirlo de alguna forma. Hago lo que puedo y esto es lo que sale. Sigo teniendo algunas charlas grabadas. Sigo agendando algunas otras charlas nuevas para hacer, otras las he tenido que cancelar y así voy y bueno, está, pero de a poco se va haciendo. ¿Qué les puedo contar? Les puedo contar que estoy muy contenta porque en estos días me confirmaron para estar presente en el segundo Festival Internacional de Artes Escénicas por la diversidad, que se va a hacer en Perú, en Lima, Perú. Y la verdad que estoy muy, muy, muy contenta. Vamos a hacer el show Torta de Manzana junto con la comediante argentina Fiorella Aita y la comediante local peruana Carolina Silva Santiesteban. Y bueno, y yo representando Uruguay con material, ¿cómo decirlo?, diverso. Y bueno, estoy muy contenta con eso. Eso va a ser en junio y ya hablaré con más profundidad en futuros episodios. Con respecto al episodio que les traigo hoy, les cuento, este episodio salió medio así de sopetón, cuando no estaba planificado. Teníamos un show con María Rosa, Nico y yo, y nada, se suspendió porque no había gente. Y cuando digo no había gente, es que no había gente. No había público, no había... Nadie fue a vernos. Y cuando digo nadie, es nadie. Y bueno, se suspendió el show y nada, cuando estaba llegando a mi casa, porque era muy cerca de mi casa el boliche, dije, podríamos grabar una charla para el podcast de que se llame Se Suspendió el Show. Y fue lo que hice, me di media vuelta, volví al boliche, todavía no se habían ido los chicos y grabamos esta charla. En ella está Nico, que además de comediante es el productor de lo que iba a ser ese espectáculo. Está Vanessa, que es pareja de Nico. Está Gonzalo Sainz, que es el protagonista del episodio 5 de nuestro podcast. Está Marcelo, que es el esposo de María Rosa y yo. Armamos la mesa ahí mismo en el bar. Antes le dijimos, bueno, si no vas a cerrar ahora, vendenos unas cervezas y un agua mineral y grabamos la charla aquí. Y fue lo que hicimos. Y en la charla estas conversaciones ya han salido en otras oportunidades, o por lo menos cada vez que se suspende un show. Y empezamos a charlar y ver de quién es la culpa, por qué se suspenden los shows de stand-up, qué es lo que pasa, es la culpa del comediante, del productor, del dueño del boliche, del público, de quién es la culpa, del clima, en fin, todo ese tipo de preguntas. Obviamente, con eso arrancamos y después nos fuimos por muchos otros temas y demás. Creo que es una charla muy de comediante, y nada, está bueno que la escuchen y que si tienen ganas, opinen, comenten, como también les pido que opinen o comenten, ya sea en Facebook o en Twitter o en Instagram o en el mismo sitio, Guarda que Vengo, estaría bueno saber que están ahí, o sea... Está bien que yo estoy haciendo esto porque quiero hacerlo, ¿no? Pero me encantaría saber que alguien hay. Y sé que alguien hay del otro lado porque escuchan porque los podcasts se escuchan, pero estaría bueno conocer, no sé, opiniones de ustedes que me digan, che, Adelina, no, estoy faltando a la verdad. Alguien, que ahora no recuerdo su nombre, Jorge me parece que era, me escribió a través de Twitter y me agradeció el podcast porque está bueno, él es de México y entonces estaba bueno para él escuchar las realidades de otros países, digamos. Entonces, eso me gustaría escucharlo, saber, leerlo, no sé cómo decirlo. Por eso les dejo las redes sociales de Guarda que Vengo. Tenemos guardaquevengo.com, que es el sitio web. Tenemos @GQBpodcast, todo junto, GQBpodcast en Instagram y en Twitter. Y también estamos como Guarda que Vengo Podcast en Facebook. Siéntase libres de comunicarse con nosotros, y cuando digo nosotros, conmigo. Simplemente para no sentirme tan sola, qué sé yo. Los dejo con esta charla post-show suspendido. Que dicho sea de paso, iba a estar buenísimo. Se lo perdieron. Lo lamento. Vanessa. Gonzalo. Marcelo. María Rosa. ¿Y quién les habla? Adelina, perdón. En un podcast, en un episodio improvisado, claro, porque inusual. Y poco usual, porque lo que estamos haciendo es, en vez de irnos para nuestra casa porque se acaba de suspender el show, dijimos, nos juntamos acá, ellos toman cerveza, yo miro y estamos y charlamos. Velando. Ahí está. ¿Era tan bueno? No. Era tan bueno. Fue buenísimo. Hoy íbamos a estar, iba a ser buenísimo. Obvio. El productor acá, Nico, ¿qué puede decir del show que iba a ver esta noche acá en este lugar? Y que iba a ser el mejor de esta noche. No, no iba a haber otro mejor. No. No podía haber otro mejor. Esta noche acá en este bar no había otro show mejor que salir acá linda. Y que éramos María Rosa. María Rosa Oña, Adelina Perdomo y Quintes Sábado. ¿Y cuál era la idea del show? ¿Vos qué ibas a hacer? Yo iba a estar después de María Rosa, en el medio, protegido. Sanguchito de espiritualidad. Y tú ibas a cerrar, me imagino. Sí, sí. Brasil. Habíamos hecho eso, perfecto. Yo iba a abrir. Ahí va. Pero bueno, nos quedamos con las ganas. ¿Qué pasa cuando te quedas con las ganas así de un show? ¿Qué están sintiendo en este momento? Gente que vino a acompañar, acá Gonzalo, que es como un gran un seguidor de la comedia y demás, que fue el protagonista del episodio 5 del podcast. Ahí va, yo, por ejemplo, sé que no voy a dormir. ¿No? Pero porque yo no duermo, porque si el show es bueno, yo no duermo porque quedo pasada. Si el show es malo, no duermo porque quedo pensando que hice mal en la vida porque no estudié. Ahí va. Si el show se suspende, te quedas diciendo, podía haber sido uno de los mejores. Yo en general no duermo. Ahí está, o sea que está. Yo sé que no voy a dormir. Yo, en otro momento, Marcelo sabe que él no va a dormir. Además. La triste verdad. A mí lo que me pasó fue que dije, caramba. Para empezar, te bañaste. Sí, no solo me bañé a la niña, me bañé yo, me maquillé, me sequé el pelo y me vestí y vine para acá. Y cuando dijimos, bueno, nos vemos, porque se terminaba, dije, esta es la primera vez que me pasó que no dije, dejo la comedia. Esta vez no lo hice. Dije, puta, me voy a acostar temprano. Perdomo es la Mirta Legrand del stand. Todos los años llega un punto que dice, voy a abandonar esto. Ya no da para me retiro. Es el piloto, yo mierda, carajo. Este año no me ha pasado y ya estamos a. Ya abril, se le empezó el año 11 de abril. Bueno, así que nada. Es como una tristeza que no tiene fin. Ahora entró gente del boliche. Pero claro, no le vamos a hacer show. Cuando ya sabe que no hay show. No, entraron por eso, estaban esperando enfrente de la serie. Estaban adentro, salieron debajo de las mesas porque se dieron cuenta. No, ahora suspendieron. Ahí claro. Podemos volver. ¿Por qué se suspendió el show? Y un poco creo que depende del lugar. Ahora me decía una de las mozas que. Qué lástima, le digo, no vino gente. No, lo que pasa es que este lugar en particular, si bien como no tiene una oferta gastronómica, tiene pizza, picada. O sea, no es un lugar que esté, yo no sé, vos vengas a las 8 de la noche y sabes que está abierto. Comés. Y venís, comés, y escuchás música y te vas. No, vienen más por la propuesta. Que por el lugar en sí. O sea que somos nosotros. Y hoy digamos que también nos acompaña una linda alerta naranja. Alerta naranja. Gracias a la niña que se bañó. Sí. Que eso influye pila siempre. Sí. Hay cosas que son que no fallan. Fútbol. Sí. Y alerta naranja. Sí. O alerta meteorológica, digo. Naranja, roja, lo que sea. Sí, y que llueva. Estoy pensando si hay alguna otra cosa así como para. Y hablando así, pero del lado de los paros. Como por ejemplo, los paros, también los paros de transporte y eso. Pero como comediantes, ¿no? Yo qué sé, capaz que 5 tendríamos que haber metido hoy, esta noche. Eso es lo que vos querías pensando. ¿Eh? Es que los teníamos. 5 días. El ex esposo de una comediante con la mujer. Vamos a sacar la lista. Vamos a blanquear la lista de todos los que no vinieron. Esto va a estar buenísimo. Mirá que. Porque le recomendó el ex esposo que viniera a vernos hoy y el ex esposo iba a traer a la mujer. Con su nueva pareja. ¿Y eso quiere decir que es bueno? No sé. Eso es una venganza. Iba a venir. Vio la alerta, como dice él. Porque. Capaz que tiene que ver con, no sé, faltó promoción. A mí me pareció un poco que faltó promoción. Sí. No. O sea, fue la misma que las otras veces que se hizo y se hizo. Y se hizo. Y se hizo. Y en las otras veces viniste vos, por ejemplo, pero yo no. Quiere decir que capaz que el problema soy yo, por eso. Capaz que sí. Bueno, Marcelo vino también. Marcelo vino también. Vine también. O sea, que de esta mesa no suspendieron. La que no vino cuando. Ok, fui yo. Ya estoy entendiendo el mensaje. La conclusión está como servida, ¿no? No, pero de verdad. ¿Qué pasa? ¿Por qué se suspende? Hay mucha oferta gratis. Hay mucha oferta gratis y no quiere, ojo, lo que sea gratis o que sea pago, que sea gratis no quiere decir que sea malo o tampoco que sea bueno. Pero el que una persona pague por un espectáculo de estos, ¿a esa persona le significa que es un buen espectáculo? Yo creo que sí. Yo creo que si vos pagás por algo, por lo menos. Te predispone para ver. Si vos pagás para una película y termina siendo una cagada, te cantás. ¿Para qué mierda pagaste? Me dijeron que era una cagada. Sí. Pero si vos no pagás nada. Y en particular con el estándar, ¿por qué no se cobra? En algunos lugares. Lo que pasa es que hay lugares que funcionan hay dos tipos de lugares. Está el lugar que empezó hace mucho tiempo, como el Garibaldi, que ahora también tiene el Comedy, que ahora también tiene el Heckler, y que les costó mucho empezar a llevar gente, muchísimo, todos acompañamos ese viaje. Nosotros acompañamos todo eso, que le damos una puerta, pues se lo suponía el show. Sí. Ahí va. Y esos boliches llevan hoy una determinada cantidad de gente que ya saben lo que van a ver y van. Y además saben que no van a pagar la entrada. Y ese boliche se llena. Ahí el que sale perdiendo, digamos, para mí, mi punto de vista es que es el comediante. Claro. Sí. Porque el boliche con 2 o 3 mesas, boliches grandes, te pagan a vos tu calle. Te pueden pagar. No. Te podrían pagar. Te podrían pagar. Bueno, según si es una mesa grande, pero quiere decir ponerle mesa chica. No, el caché que pagan. El caché que pagan los boliches lo pagan con 2 personas que tomen bastante. bastante. Para un comediante. Para un estamos comediante. Hablando de boliches donde van tres o cuatro. Un presentador y tres comediantes. Ah, es verdad. Si el boliche cobrara entrada, podrían pagarle más a los comediantes. Eso es cierto. Claro. Y el boliche, que también ahí está el otro boliche que no cobra entrada, pero ofrece shows de verdad de mediocres a malos. Ah, y eso existe. Y eso existe mucho. Claro. Boliches mediocres a malos. No, boliche no. No, perdón, shows. Perdón, shows. Sí. En boliches que no se cobra entrada. Exacto. Y que además el show no tiene. No está bueno, digamos. Está bueno. Por eso tenés los dos extremos, el boliche que lleva un show para ver si el boliche también funciona más y dice, bueno, tráeme cualquier show a ver qué pasa, van comediantes que generalmente no se suben en otro lado porque no lo llaman y el show termina siendo malo o medio. No, pero, y está el boliche que hablábamos hace un rato, claro, ¿no? Y está el boliche donde no cobran, boliche grande, que ya la gente se acerca a ver que hay buenos espectáculos. Claro. Ahí va. Por eso están las dos puntas. Pero claro, era como decía María Rosa, salen perjudicados en esos boliches y comediantes porque callé. Y cuando vos querés hacer algo de calidad y te cobras la entrada, te dicen, yo me imagino público y pienso, pero si yo a María Rosa la veo claro. ¿Para qué voy a pagar una entrada? Eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Los comediantes tienen que ir a esos boliches? No. Y yo creo que si vos querés. Por ejemplo, vamos a usarte como ejemplo, sí. María Rosa, porque él te mencionó. Valorar el... Yo puedo, hace 3 años que se pudo. Dale. Las únicas que fui a ver fue Orfalero con C. María Rosa y para María Rosa con C. Hace 3 años. Y yo ni loco voy a un lugar gratis. A ver a otros y dijiste María Rosa por verla a ella. No me lo fumé. Prefiero pagar lo que sea de entrada para ir a la farmacia. Para asegurarte. Porque sé que donde están ellas, hay un circuito de gente que capaz que alguno me cae mal. Si voy una noche un montero. No me voy a comer cualquier cosa porque yo me levanto y me voy. Bien. Entonces no me parece justo. O sea, me llama mucho la atención que se pudiera mezclar todo eso en ese día. ¿Cómo? A ver, no te entendí claro, esa parte. Claro, ¿cómo? O sea, en el Garibaldi, ¿cómo la pobre ella? ¿Cómo la pobre él? Mezclo con gente que no tiene nada que ver. Claro. Ojo, yo no desmerezco nunca a los otros comediantes, porque hay mucha gente que recién empieza, que está buscando su camino. Sí. Y no tiene nada que ver. A mí lo que me parece es que muchas veces arman mal las grillas, o sea, el orden de los comediantes, y suben comediantes que no tienen que ver nada el uno con el otro, o que se parecen demasiado. Yo voy a eso, no a la calidad del comediante, porque todos en algún momento fuimos malos y lo seguimos siendo, solo que somos menos malos que antes. Claro. Lo que pasa es que... O se nota, a mí no. Está bien desde el lado del público. El tema es que no hay una conciencia al armar las grillas. O sea, ahí va. No. No hay. Y bueno, yo creo que la tenía en la casa del árbol y ahora no la tengo más. ¿Por qué? Porque me la sacaron. La no existe la, más en la casa del árbol. La casa del árbol existe. Ah. Pero yo no armo más la grilla. Estuve. Ah. Estuve okay. 75 shows armando grillas y la sacaron. ¿Por qué? A ver, pará, se escucha una explosión de alguien explotó. ¿Qué pasó? ¿Sí? No, según los comentarios fue para aprovechar y unificar los shows. Aprovechar y unificar. Esa fue la explicación que me dieron, que todavía no la entendí. Es como matemática cuántica. Ya estás procesando. Física cuántica. ¿Viste el meme ese que aparece en los triángulos? No. ese. En ese quedé así. Fuiste un meme. Tuviste tus 5 minutos de meme. Después me dicen cuál es el meme, así lo ponemos en el post. Y sí. Pero claro, yo creo que tenía. O sea, que vos sentís que tenía cierto criterio la armar esa grilla. La casa del árbol, ¿cuál era? ¿La de los domingos? Ahí va. Y ahora eso. No está más en tus manos. No, ya no. A partir del domingo pasado ya no. ¿Y cambió ese criterio también? Sí. ¿Crees que sí? No, estoy seguro. Contame cuál es el criterio que vos utilizás para armar las grillas. Bueno, yo utilizo según el... Yo creo que para todo el mundo. Por ejemplo, para decir más, el último fue Gonza Sainz. Aníbal Banquero, que es alguien que tiene un humor que es este... Bueno, todos conocemos el humor de Gonza Sainz, que es un humor tonto. Para todos, para la familia. El de no, Aníbal. Aníbal Banquero. El mío, ¿no? Ah, no, no, claro, no, no, por eso. No, yo decía el de Sainz es para todos. Un humor para todos. Para toda la familia. Nivel, no, y Banquero tiene un humor que está bueno, hay cosas que a mí me gustan y yo no lo veo mal. No. Y cerró ese día... Falero. Laura Falero. Y bueno, y fue uno de los mejores shows de La Casa del Árbol. Sí. Y fue uno de los mejores shows para ella misma, para Falero. Para Laura. Pasaron pila de cosas en ese show. Ella contaba que si tenés la oportunidad que te lo cuente, que estuvo más. Sí. Y en La Casa del Árbol le ha pasado pila de cosas, sin querer o queriendo. Bueno, yo sigo creo que en el top 3 de los mejores shows de Gonzalo Sainz. Es verdad. Lo estuvo en La Casa del Árbol. En La Casa del Árbol. En La Casa del Árbol. Yo fui a ver un par de domingos y la pasé muy bien. Sí. O sea, me gustó. Bueno, no había. No, o sea, yo lo que noté que fui en esas dos oportunidades fue que sí, había como cierta armonía entre los comediantes, no era que uno se destacaba así y lo demás era desastroso, sino que todo lo contrario, como que había una cierta armonía. Además había algo que era lindo de La Casa del Árbol, porque no sé, pero es que vos te subías a La Casa del Árbol y sabías que ibas a chuviar. Ahí va. Sabías que siempre ibas a tener uno adelante, uno atrás que te iba a seguir las jodas de comediantes, quiero decir, sabías que ibas a estar protegido. Sí. Ahí va. Sabías que era un juego, que vos lo ibas a disfrutar. Claro, de ahí la frase que yo ponía de venía a jugar, claro. O sea, yo invitaba amigos a que vinieran, o sea, no había ninguna condicionante, no había nada más, o sea, no, a ver, después ¿alguna de... vez yo me bajo. Casa del Árbol? Sí, suspendí una vez. ¿Una vez? Hace poco suspendí. Bueno, yo arranqué en La Casa del Árbol los lunes. ¿Y por qué fue? No sé si había un paro. Pero había muchas cosas juntas. Pero también falta de gente. Digamos. Terminaban las vacaciones, empezaban las clases al otro día. Ah, okay. Y claro, empezaban las clases al otro día y ese día estaba todo complicado. Es entendible. Pero nosotros arrancamos los lunes en La Casa. Los lunes, bueno. Los lunes, sí. Hay fotos de mucha gente. Sí, sí. Sí, y fue bastante tiempo los lunes y siempre funcionaba. Siempre funcionaba. Puede pasar un par de domingos. Y ese es un boliche que no cobra entrada. Claro. No cobra entrada. Y se generó como una cosa. O sea, los comediantes mismos me dicen, pa, qué ganas de subir a La Casa del Árbol que tengo. Yo quiero subir a La Casa del Árbol. Vos le decís que. No sé, ¿te acordás de un nombre de algún show en la semana de Garibaldi? De uno que no entiendo. ¿Cuál? Estándar en pijamas. Ah, yo tampoco. Pero bueno. El de Matu. El de Matu. Claro, pero el primero, gracias a Diego Viñolo, que hablando, bueno, yo un día con él, me dijo, vos tenés que ponerle un nombre a un show de que vas a hacer, que tengo una identidad, no sé. Y gracias a eso, fue ese show que tiene, no sé, una identidad propia ahí en el animal. O sea que... Pero no lo podés hacer en otro lugar. Lo puedo hacer donde quiera. ¿Pero con ese nombre? Sí, es mío. Ah, ok, bien. O sea, bien. La idea fue mía, el nombre fue mío. Pasa que vas a tener que empezar a remarla de nuevo. Tienes que arrancar de cero en otro. Claro, es remarla de nuevo. O sea, el lugar está. ¿Cuesta eso? Sí, cuesta pila. ¿Sí? Encontrar un lugar igual cuesta pila. Pero lo que pasa es que, claro, ahora. Incluso parece que no es que sea su gestión, pero el show del otro día no salió como sale. Ese show lo habías, ¿lo brillaste vos? No. Ese show lo brillé. Y fue. Che, y esto estábamos conversando un poco. Se fue a la mierda. No fuimos. Está, pero todo tiene que ver con todo, porque me interesa saber el tema este de la producción y cómo arrancar en un boliche, me gustaría saber cómo ves, por ejemplo, los bolicheros con el tema de los bolicheros que son de los bares nuevos, ninguno tiene calle. Ninguno tiene plata. Lo que pasa es que el problema de los bolicheros es que se piensa que el estándar le va a traer gente. Claro. Y yo les explico que el estándar no te va a traer gente. Porque si vos no tenés gente, por más que venga yo y que te traiga quien te traiga, no te va a venir gente porque tu boliche algo pasa. Claro. Vos tenés que poner algo de vos para que sí, esto sí, funcione. Sí, sí, sí. Lo tenemos que hacer entre los dos, porque yo te digo, sí, yo invito a Gonzalo, Mega Rosa, a Elina, suspendimos. Sí. No, el stand-up no trae plata. La gente que le gusta el stand-up va a ver stand-up. Pero va a ver stand-up en lugares que ya hace años que hace stand-up, Garibaldi, son gratis, comedy, etc. No, te puede traer gente, pero lleva un tiempo. No es que el primer show que haces no. Se va a hacer en el boliche. Ahí va. Hay un proceso de que se vaya conociendo, de que se sepa que la gente vaya, vea que el lugar esté bueno, que el lugar esté bueno. Y no te arranques la cabeza con los precios, que te entiendan claro. Bien. Que sí, porque nada sirve bueno, que yo tenga bueno. El mejor show del mundo si el lugar es una cagada. Ah, no hay claro. La solución mágica a nada. O sea, yo lo primero que le aclaro es eso. Segundo, que tienen que haber al final del show comida y bebida para los comediantes. Bien. Y bueno, cuando hay show no, pero por lo general sí. Y la plata tiene que estar asegurada. Después, si quieren pasar otra, lo que sea, bueno, ven, pasamos, tal vez. Pero la plata tiene que estar asegurada. Y bueno, yo sí creo que, no sé, no me dejen mentir, pero de cuando hay show que pago, soy el que pago mejor. Sí, sí. Sí. Dentro de lo que es la... Mejor dentro de lo que hay, porque lo que tiene Nico es que no importa la cantidad de gente que haya, el DVD igual para todos. Claro, claro. Hay productores que no lo hacen. Claro, no, yo lo producí, yo vine antes, yo no sé qué, y claro, me quedo con plata. Nico eso no lo hace. Pero claro. No es correcto tampoco. Bueno, pero ¿sabes por qué no lo hace? Pero debería ser comediante. Ah, puede el ser. El comediante lo vive de otra manera. El claro. Comediante sabe sí. Que el otro comediante también necesita. Porque laburó, sí, porque sí, su show fueron sí. Más que esos 12 minutos que estuvo en escena, porque viene laburando hace mucho. El claro, productor que no es comediante o es comediante frustrado. Sí, claro. O porque es mal negociante, está perdiendo plata. Lo de no, en realidad no, a mí me da vergüenza, o sea, que decirle, María Rosa, yo voy a cobrar más que vos. No puedo porque como dice ella, lo siento propio. Claro. Está bien, pero vos haces un trabajo que es diferente. Y hago el mismo trabajo, o sea, hago el trabajo ese de ir a buscar lugares o que aparezcan lugares, de hacer los flyers, porque también hago los flyers. Sí, sí. Pero yo lo digo de esta manera, y es la siguiente, a mí me llama Nico y me dice, vamos a producir en un lugar nuevo. Y yo ya sé que va a pasar, que va a ir poca gente, que se va a suspender, y como es Nico y también es comediante y va a abrir un lugar nuevo, vamos. Vamos. Y cobro menos. Sí, sí, a mí sí, me sí. Llama otro tipo de productor y me dice, mirá, estoy en un lugar, te llamo, cobras tanto, no. Es un lugar que ya funciona, es un lugar que me estás pudiendo pagar más plata y no lo estás haciendo. Ahí va, entiendo. Entonces no, me dicen es un boliche nuevo y ¿vos no, llamarlo, vos no vas encantada. Cuando... Ya no. No te subís en cualquier escenario. Ya no, porque me cansé, porque me agoté y porque siento que del otro lado, o del productor o del dueño del boliche, digamos. Del espacio. No está la misma buena onda que llevo yo al boliche. Por el trabajo que yo estoy haciendo. A mí no me sirve porque que me no llamen boliche. No valoran el laburo que hay. A mí no me sirve que me llamen boliche, me pague 800 pesos por 25 minutos, que son generalmente buenos, y que esa persona no respete lo que es, por ejemplo, un silencio y esté hablando atrás de la barra y al grito. O que haya ruido. ¿Eso y no sigue pasando? Sí. ¿Qué cosa, eh? Sí, qué tema, ¿eh? No, y yo sé que hay mucha gente que no lo entiende y se pone mal, pero que es una decisión de vida. Bueno, pero, o sea, cobraré menos, pero eso tiene que ver. Menos, pero estoy haciendo. Claro, bueno, pero te está. Me parece que es una. Cobrar menos y hacer lo que te gusta. Del gran parte amigo. Yo creo que es esa posición que vos tomás. María Rosa, tiene que ver con el profesionalismo. Después de 9 años. Claro, pero yeah. Es una forma de acercarte de a poco al profesionalismo. No, o sea, sí, sí, sí, sí. Y a mí me parece que sí, vos estás pensando en tu carrera como comediante y decís, bueno, para mí, a mí como comediante no me sirve subirme en este lugar donde el mozo va a estar, o el coso va a estar charlando. burlando o haciendo escándalo, lo que sea. Y me pasa también cuando hay en una forma, pero sí vas a determinados otros lugares, entonces sí, lo que me parece que tiene que ver, que capaz que tiene que ver con eso. Como también estoy eligiendo últimamente no subirme con gente que tal vez no es mala comediante, sí, capaz que le hace reír a la gente, pero tiene un discurso muy opuesto al que yo tengo. Muy opuesto. Determinantemente opuesto. Sí, yo digo, bueno, no me puedo subir con alguien que... Y bueno, ¿y eso, ¿y eso no es profesionalismo? A mí me parece que sí. Yo creo que es felicidad. Yo creo que es una felicidad enorme. Puede ser que sean principios, está bien, pero me parece que ahí vos compromiso, estás diría. Claro, bueno, ¿sabes sí, con qué? Con la gente. Porque yo no puedo subirme, dar un discurso, porque estoy tratando, cueste, todavía lo estoy tratando, tener un material que tenga un discurso y que tenga hablar por hablar, y no decir nada, es lo que yo digo siempre. Entonces, que tenga un discurso potente. Que la gente la haga pensar, que se ría, pero que se vayan diciendo, epa, mirá lo que... Mirá, así sea de cualquier cosa, no estoy hablando de física cuántica ni nada por el estilo. Y subirme con alguien que tira ese discurso para abajo o que desmerece al público, a mí me parece que me deja en un lugar... Yo siento vergüenza, es eso. Entonces me parece que al público hay... se merece todo el respeto. ¿Y cómo lo manejas eso? ¿Preguntás con quién me subo? Hay algo que a mí me encanta, que lo charlamos en los cursos, sobre todo en el segundo nivel, en el taller. Que la otra vez estábamos hablando, ¿no? Dice, me voy a subir tal día a tal lado. Perfecto, ¿con quién te subís? Ay, no sé. Pero ¿cómo no sabes? Tenés que averiguar. No solo, no es porque no te quieras subir con alguien porque te cae mal, sino porque saber, bueno, voy a ver con quién me subo, si tiene un material igual similar a mí. Si yo tengo que cambiar algún chiste porque él va a hacer otro, si él tiene un tipo de discurso que a mí no me gusta, y cambiarlo. ¿Estás bien? No, al aire nos está matando a todos. No sé cuál era. No, ¿cómo manejabas eso? Y estabas diciendo que a alguna gente le decís que tienen que hacer. Sí, me subo, pero decime con quién estoy. Ahí va. Ya saben, a veces me preguntan, ¿va fulanito? ¿Va? ¿Sí o no? Ahí va. Y... ok. Entonces los productores también lo tienen presente, es que eso contigo. Yo no tengo problema en decirlo. Y la gente con la que yo elijo no subirme por su discurso lo tiene clarísimo. Claro, claro. O sea, no es algo que yo haga... Es más, fuera de los boliches... Es esto igual lo que anda frío, ¿eh? Fuera de los boliches nos juntamos, hablamos, intercambiamos, sí. En escena no, es como... No. Sí, obvio, se blanquea, el productor sabe. Ahí está. Y el comediante también. Está bien. Es más, me he encontrado con más de un comediante que decía, vos no te gusta lo que yo digo. No. Está todo bien, pero seguí diciéndolo. Y que quede claro. Claro. Está bien. ¿Qué ibas a decir, Nico, que te corté? No me acuerdo porque estaba con el ventilador. Ah, ventilador. Que no era el ventilador. Es el aire el problema. Sí. Sí, no sé. El alerito. Lo de estábamos hablando del tema este que María Rosa pregunta con quién se va a subir y decide si de pronto subirse o no. Yo jamás a María Rosa la subiría con gente que yo sé que es María Rosa, no se va a subir. Ahí jamás va. Cruzaría a Falero o con gente que yo sé que no. No puedes ir a la hora Falero con alguien que tiene un discurso machista. No, claro, puedes. Sí. No podés, pero atenete a las cosas. Sí, claro, porque después que baje ese muchacho o esa muchacha, no se va a quedar callado. ¿No? Y está bien, pero yo no lo haría porque soy inteligente y no lo voy a hacer. Claro, porque por salud mental. Por la mía, claro. Por el del comediante. No, y por respeto al público también. Y por respeto al público. María Rosa. Pero. Es que sin el público nosotros no tenemos nada, no, chicos. Claro, eso es igual. Si no respetamos al... Hoy escuchaba un podcast de Picotto. Pablo Picotto, entrevistado por Nacho Arana en el podcast Hablando para Afuera. Y él decía algo que estaba buenísimo, que dicho sea de paso, lo recomiendo escuchar, porque está buenísimo todos los conceptos que larga ahí. Y en particular del público decía, el público es el que cierra el espectáculo, o sea, el espectáculo lo hace el público. No, nada sucede ahí arriba si no hay público. O sea, Es más, solo no lo podemos hacer. Si vos estás haciendo bien tu trabajo en la primera parte del show, esto es algo que me parece que es ciertísimo. Si vos haces bien la primera parte de tu show, la segunda mitad del show, la mitad del trabajo, la hace el público. La hace el público, sí. Claro. Estás haciendo la mitad del trabajo solo, porque está igualando, se está riendo, te está acompañando. Sí. Y te deja disfrutar y decir, ta, soy esto, sí, me hicieron, es verdad, voy con eso. Entonces, ese trabajo que se hace en el sí, equipo. Sí, sí, sí, sí. No soy Gonzalo, ahí soy el ego, soy todo. Tal cual, tal cual. No, no, no. Mira. Yo hasta hace un tiempo atrás me considero... Por eso se suspenden los espectáculos. Obviamente. Porque no hay público. Claro, si no hay público, no hacemos nada. Mira, estoy tuiteando por qué no vinieron. Pero el tema cuando hay público, que en ese caso, pero yo soy un fanático del tema de pensar cómo piensa la gente, la conexión que hay que llegar a tener. O de, y de los momentos más lindos son cuando dice María Rosa eso, cuando el público está disfrutando, que vos decís, wow. Sí, sí, sí. Pues sí, cualquier sí, cosa, no importa. Sí, sí, todo funciona. Todo va a funcionar. Pero no es que no estás diciendo cualquier cosa, es que estás diciendo tu verdad, claro, es que está abajo, sí, te está apoyando. O sea, está, es como decir, mamá me quiere, está, que soy esto. Claro, claro, claro. Conectado. Sí. Como te dicen, cuando te larga el uno. Es verdad. Es así. Cuando te larga eso, decís... O sea, estás haciendo cosas que son, que le pasan codito, a él, le pasan codito, a... El codito, sí, al otro, ¿viste? Que le pasan, oh, a todos, ¿entendés? Que todos, sí, lo, sí, pensamos, sí, sí, que no lo decimos, sí, que vos, sí, lo decís, sí, con un cierto... Aparte, te sentís como más liberado, porque vos capaz, claro, que en ese primer momento estás, ay, funcionará, no funcionará, me prestarán atención, estará conmigo, les caerá bien, les caerá mal. Cuando ves que todo eso se da, es como que te liberás de todas esas preocupaciones que siempre, sí, tenés, sí, sí, al, sí, momento, sí, de subir, y podés disfrutar de lo que haces de otra manera. Es y verdad. Se genera una complicidad con la gente que, para mí, te potencia un montón de cosas. Es, bueno, verdad. Te terminan haciendo el trabajo, como dices. Exacto, es eso. Es que el público después pasa eso, porque es un show de ese tipo. Cuando vos trabajás, va, te saluda, te dice, vos, me encantó. Te compraron una cerveza. De tu cara vinió. Lo compraron una cerveza. Después de invitar una cerveza, vos, me encantó, genial. Mirá qué bueno. Sí, sí. ¿Eso les pasó? Te lo pasó el otro día, sí. Bueno, a mí uno en muletas. Te regalan la muleta. El show pasado, uno en muletas, bajó. Bueno, como pudo. Y lo ayudaron. Y estábamos todos los comediantes ahí y viene y dice, chicos, la verdad me encantó, me reí pila, pero disculpen que se los diga, ¿no? Pero él fue el mejor. ¿Y eras vos? Y era. Muy bien. Y está. Mira, hablando de eso, el otro día acá, el miércoles pasado, el show pasado que se hizo, perdón, que yo no vine. Eso. Sí, abrió Nico. Sí. Y a él me parecía que abrió chaucha y que estuvo bajo. Y es cierto, capaz que lo estuvo, pero el tipo siguió adelante con todo su material. Y cuando llegué a casa tengo un mensaje en Twitter. A mí me gusta mucho Twitter, perdón, me lo sabes. Sí, sí, sí, sí. Tengo muchos locos seguidores en Twitter que habían venido y yo no los había visto porque en Twitter no le conoces la cara a nadie. Claro, claro. Pero habían venido. Y uno de su mensaje en Twitter cuando llegué a casa es: ¿cómo me hicieron reír, chiquilines? Y uno se arrobaba a Falero, a mí y a Nico, que no lo encontraba. A Nico, que no lo encontraba. Ah, yo creo que vi ese mensaje. Entonces, sí, muchas veces la visión que tiene uno de lo que pasó, ah, tampoco, sí, es, sí, cierta. Sí, sí, sí, sí. Tal cual. Uno espera continuamente la aprobación, la risa, el aplauso y no, bueno, es necesario. Bueno, a mí me está pasando con el cuando hago mi material, que ya lo hemos charlado esto, que lo que me pasa es que cuando yo cuento como una historia, no sé cómo llamarlo, y la gente soy muy yankee, mi estilo es norteamericano, es muy, muy, claro, americano, es muy bueno, muy, muy bueno. Y me pasa que la gente se engancha con la historia y queda tipo, como qué interesante, re colgado, pero no se ríen porque no hay chiste tampoco, claro, ¿no? No es que la historia sea mala, no. Ay, sí, pero no hay un chiste. Ahí está. Y lo que me pasa que de a poco me voy incluso en el podcast este de Picoto me desasné de muchas cosas también que me ayudaron en eso. El tema de relajar, la gente está conectada, lo está pasando bien, lo está disfrutando. Que no se rían. Claro, es uno que tiene. Soy, claro, soy yo el problema. Le tiraron un remate y que la gente. La última vez le dije a María Rosa: sí, tengo que pensar más chistes para poner ahí adentro porque no puede ser que no se rían, porque como que necesito que la pero gente. Pero ojo, porque cuando están en silencio, la tensión es un buen indicador de que. Por supuesto. Están por contigo, supuesto. O sea, no, están esperando y escuchándote. Pero es un problema que tengo yo, ya lo sé. ¿Sabes que yo creo que es un problema de quién? ¿Qué escuela venís? Yo lo estoy viendo. A ver. ¿De qué escuela viene cada uno? A ver. Porque el análisis de María Rosa de la claro, escuela. Claro, porque vos hiciste el taller cuando empezaste con Angelina. Yo lo hice con Diego Wenzel. Y Falero también lo hice con Diego Wenzel. Y vos lo hiciste con Nube Comedia y ustedes. Con Ernesto. Con Muniz y bueno. Sí. Y acá Gonzalo lo hizo con nosotros. Y Marcelo lo hace con todo el mundo porque Marcelo no ha hablado, pero debe ser el que más sabe. Escucho y aprendo. Y con Falero nos llama siempre la atención eso, el tema de que todo comediante está siempre pendiente de la risa, del aplauso, de hacer un chiste cada tanto, Y a nosotros algo que nos decía Diego Wenzel es: disfruten de la atención del público. Claro. Porque es lo más importante que van a tener. Porque claro, si no tienen atención, no hay aplauso. Y si no hay atención, no hay risa. Es verdad. Sí, entonces, nosotros, yo, Falero, hablo por nosotras, que siempre lo comentamos, disfrutamos mucho de la atención del público. Sí, sí. Y saber que no, si no hay un aplauso cada 5 segundos, y si no hay una risa, no quiere decir que es un show malo. Sino que la gente está totalmente compenetrada en lo que estás diciendo. Y que venimos de una sociedad en la que el stand-up es muy nuevito, está muy acostumbrado al teatro. Claro. En el teatro no se participa tan bien. Claro, sí. Y lo vemos en los talleres, porque mucha gente que se acerca a nuestro taller, pero que ya hizo otro taller antes, viene con eso. No se rieron, no fue horrible, y nosotros los acompañamos, lo vamos a ver y vemos que no les fue horrible. Sino que simplemente no hubieron 10.000 millones de aplausos. Claro. Que 10.000 millones de aplausos sean en un show cada mil también. Claro. Sí, obvio. Obviamente. Entonces, no sé, me parece que la atención. Puede ser. Pero yo creo que. Ah, no, que eso por sí, eso, obvio. Claro. Y capaz que tiene que ver esa sensación que tenemos, capaz que tiene que ver con de quienes aprendimos. No sé, digo, puede ser. Yo me acuerdo, no recuerdo que a mí me lo hayan enseñado o me lo hayan dicho, o Angelini particularmente, aquello de cada 35 segundos tiene que haber un chiste. Sí, no lo recuerdo. En el segundo nivel, así, claro. En el segundo nivel del taller, el taller MAD, que hacemos con Viñolos, donde más se ve, porque vienen comediantes que vienen de otras escuelas, no solo de la nuestra o que están aprendiendo de nosotros. Y es terrible la frustración que traen, y este taller que estamos haciendo se vio pila, porque tenemos alumnos que fueron nuestros, alumnos que vienen de otros talleres, y como nuestros alumnos les explican a los demás, pero boludo, te están prestando atención. Claro. Y los demás vienen con una frustración muy grande que es muy difícil de vencer. Una cosa que me marcó mucho a mí como presentador fue lo de del aplauso, el uno aplaude en todo. Que María Rosa decía que no, que eso no es así, que no sé qué, no sé cuánto. Y solo me cayó la ficha de lo que dijo una vuelta María Rosa el día que vi que un comediante me arrancó un aplauso. Entonces yo digo, mirá, que no es así. ¿Qué pasa? El aplauso de uno, el aplauso de todos. Sí, sé de dónde salió. Bueno, pero no dice nada de tu material, no dice nada. Ah, claro, claro. Porque vos puedes estar el público de Pablón. El público de Pablón. Claro, que le tocas la campana y aplausos. Bueno, claro. Pero ¿qué pasa? Sí. Está bien, puede aplaudir el público y que todos lo sigan. Es lo que queremos. Es lo que queremos. Pero ¿qué pasa si yo abajo te arranco un aplauso? No importa si fue bueno, si fue malo. O sea, si fue Nico comediante, a Adelina comediante que está ahí arriba, arranco un aplauso porque sí. Todos me van a seguir. Y no quiere, capaz que la gente lo quería aplaudir porque le pasó una porquería lo que estaba haciendo. Sí, sí, sí, sí. Pero como ya se dijo que aplaudió. Entonces hay más de un responsable en los frustrados de la vuelta, ¿no? Y en realidad eso es lo que está. Yo me he cansado de decirle a comediante, que no voy a nombrar acá por supuesto, pero no aprecio pila, que decir, no, pues no me aplaudas, no me saques un aplauso. Ay, yo a veces aplaudo. No me arranques. Pero una cosa es. Pero ¿cómo se olvida de los materiales? Blanqueemos algo. Si vos aplaudís porque te salió, Perdomo es la Dori de nuestro grupo. Si vos ella se olvida de todo y todo le gusta el cielo. Claro. Si vos aplaudís porque. Claro. ¿Qué pasa? Yo estoy pasando mal. Claro, eso. No me sirve esa aplauso para nada. Perdón, es el momento donde el comediante que está abajo empieza a sentir la tensión del que está arriba, no está sacando aplauso. Claro. Y se empieza a preocupar y dice, bueno, voy a hacer que le vaya bien y aplaude. Claro. Déjame vivir, déjame darme contra mi casa. Y ahí en ese momento me di cuenta, viendo a un comediante arrancar el aplauso, dije, esto es. Esto es toda una farsa, porque yo puedo aplaudir de todos los chistes y todos me van a seguir. En algún momento se van a cansar. Porque si no es tan bueno, en un momento dices, pa, está todo bien con el aplauso de uno, el aplauso de todos, pero yo estoy. Sí. Pero es como un placebo para el comediante. Sí, claro. ¡Ey! ¡Qué bueno! No, claro, sí, pero no sirve de nada. Pero no es un. No me des placebo, prefiero la eutanasia. Claro, después vas a un bar. Morir en paz. Después vas a un bar diferente. Y decir, ¿por qué acá no? ¿Y por qué acá no me funciona? Entonces, con respecto al aplauso, ese de aplaude uno, aplaude dos, tengo una teoría que es maravillosa para mí. Y que para mí es genial. Y es que vos estás dando tu material y de repente haces un chiste y aplaudieron solo dos. Vos decís, bueno, hay dos que entendieron el chiste, hay dos que les gusta. ¿Qué pasa con el resto? El resto no siguió el aplauso. ¿Qué pasó? Y eso es maravilloso cuando empezó. Me encanta cuando hay dos que aplauden y hacen así el resto y cae el aplauso. Y bueno, vos te vas a tu casa pensando, ¿qué pasa? Solo lo entendieron dos. ¿Tengo que hacer mi material flexible a que lo entienda todo el mundo? ¿O voy por este camino y me quedo contenta con que lo vayan entendiendo dos y de a poco otros dos? Y eso es maravilloso, es un medidor de tus chistes el aplauso. Sí, sí, sí, claro. Entonces vos condicionás a la gente, aplaude uno, aplaude dos, la gente dice, ay, pobre, aplaudí a aquella mesa, aplaudamos todos. ¿Qué aplaudimos? No tengo idea. Incluso capaz de estar más pendiente de cuándo hay que aplaudir. ¿Cómo tiene que aplaudir? Uno para que no sé de dónde salió el aplauso, lo quiero decir ahora en el podcast, no sé de dónde salió, pero odio al que hizo eso en primer momento, lo odio. A mí me gusta más que la gente se atragante con la comida. Y que tosa, bueno, pasaba. Eso me va más que todos los aplausos del mundo. Que si te vas a atragantar, o que llores. Particularmente a mí aplaudanme, no me tosa. O que llores, o que se pongan a llorar. Pero hasta qué punto te va más, porque vos en tu canción lo seguís diciendo. Lo que. Sí, pero yo lo que fui cambiando. Opa, no, está bien. Una cosa es lo teórico, está bien, la está bien. Lo que pasa es que. No, en la práctica no, y te voy a explicar por qué. Bueno. Porque yo digo. Con una canción. No es una regla. Yo digo, no es una regla. Sí, es poco lo hace. Es un tema de solidaridad con la gente que le pasa. Pero. Claro, no es peor. Que sí, que, sí. Que, claro, es como solidaridad. No entendí. Igual estas no son verdades absolutas, que a mí no me gusta. Solidaridad con la persona que lo hace y queda solo, nada más. Te digo que es ser solidario con la persona que queda sola, pero yo no. Solidario con el que aplaude. Con el que aplaude. No que con el comediante, no. El comediante es grande. No, el comediante que se maneja. Pero si puede hacer el cargo de su frustración, si el tipo le gustó y aplaude, se lo pica. Está bien, pero. Eso me encanta, perdón, 5 segundos. Hay que aprender a revolcarse en la frustración y decir, me fue como el orto, boludo. Mañana me va a ir mejor. Y yo no, miedo, sí. Bueno, pero es lo que te estaba diciendo que me pasó a mí hoy. En otro momento, yo con lo que pasó hoy, hubiese abandonado la comedia. Una vez más. Vos tenés a cagarte porque yo tengo de esa tendencia. No somos los chingados, igualmente hoy, y creo que tiene que ver, además de por los años de terapia, por la experiencia, no me quemé. Es más, arranqué, me fui para casa, llegué a la puerta de casa y les mandé un mensaje. ¿Llegaste hasta la puerta? Claro, si estoy a 4 cuadras. Y le mandé mensajes como para hacer esta charla. Ahí va. Y arranqué de vuelta para acá. Pero fue genial, o sea, vos, aparte, Adelina me mandó, me reenvió el mensaje, ni siquiera... Yo no lo vi el mensaje. Me reenvió el mensaje que te mandó. Porque dije, no lo va a escuchar. Claro. Y me lo reenvió. Él tampoco lo escucha. No, yo lo escuché cuando estabas después, acá. Después, claro. Pero sí, vos sí, lo probaste solo y te lo bancaste. Pero seguí el aplauso y no se lo claro. A su casa. No, me revuelve con la frustración. Aparte, tendemos a pensar que los shows que se suspenden son a comediantes como nosotros, que están, no somos, no sé qué somos, porque no somos under, somos algo que hay por abajo de lo under. Somos under. No sé qué somos, ¿qué somos? Es ser comediante. Magma, capa ígnea somos. Lo que pasa es que ustedes ya son, te hacen cuestionar muchas cosas y a la gente le gusta que te cuestionen. Te gusta que te hagan reírse en cualquier momento. Donde te cuestionen algo que quieras ponerte a pensar. Pero yo me no sé, yo creo que hay un público que bueno, sí, pero sí. Ese público, que bueno. Vos sabés que, perdón, no entendí. Porque no escuché. A Viñolo en el Garibaldi, una persona se le paró y se le puso a aplaudir. ¿Sabes que el mejor show que yo tuve en toda mi carrera de comediante fue en el Garibaldi? Porque fue la tercera vez que hacía el unipersonal. Estaba cagada hasta las patas. Me acuerdo que estaba Viñolo. Y terminé el show, me bajé y cuando estaba en la barra me di cuenta que la gente se había parado a aplaudir. Y fue como decir, a la mierda. ¿Qué pasó acá? Y no me ahí no dormí en una semana. Pero que Viñolo me decía, boluda, se pararon a aplaudirte en el Garibaldi. Y fue el mejor show que tuve en el Garibaldi. Mirá qué bueno. Y en ese momento yo no me había dado cuenta porque estaba tan pendiente del show que era mi tercera vez de unipersonal y estaba cagada hasta las patas. Mirá qué bueno, María Rosa. No, sí, bueno. Qué bueno. Qué bueno eso. Ah, oh, qué loco. Bueno, yo el peor que show que tuve fue con Alita Meléndez y Diego Bien. Con Alita. Con Alita y Diego Bien. En un evento en el SMU. Esto no le íbamos. No le, a mí me pidieron que no nunca le contara. ¿En el sindicato médico? En el sindicato médico del Uruguay. A los no sé cuántos años del sindicato médico del Uruguay. ¿Sí? SMU. Y fue. No va a haber otro show. Si hay otro show, alguien se tiene que morir en ese show. O sea, alguien tiene que palmar ahí arriba del escenario para que sea peor de lo que fue. O sea, porque no puede ser. Por eso lo podría haber mejorado. Estaba toda la gente parada. Tenían una barra de tragos libre toda la noche. Todo el tiempo. Y el loco, aparte el barman te miraba. Mientras que Viñolo se puso el traje. Ah, Viñolo. De saco azul con coderas marrones. Decime por favor que hay una foto de eso. Por favor. Yo tengo foto, creo. Tengo que buscarla. Pero ahí está. De saco azul con coderas marrones. Marrones. Viñolo transpirado, ¿no? Subí yo. Yo tenía experiencia como presentador, pero tampoco era. Un traje con coderas, es como un cromañón de tu tío. Tampoco era nada del otro mundo, ¿no? Y yo dije, está, empecé a subir y empecé a hacer botellas, que se quede, no sé. Nadie me daba bola. Yo digo, pa, soy el peor comediante del mundo, que no puedo hacer que se rían. Bueno, menos mal que atrás mío viene Aguita. Que la va a romper. Que la va a destrozar. Digo, yo ya está. No pasa nada, me pasó una mala noche. ¿Qué va a hacer? No tengo la experiencia. No sé, voy a aprender. Bajé y subí a Alita. Juegos. Llegó a bajar del escenario. Era un escenario alto así. Bajó, sacó unos papeles para jugar con la gente. Nada. Bueno, no sé qué. Después tenía que subir ya de nuevo. Chica, acá esto tenemos ahí rápido. Mientras Viñolo lo veía como si fuera la puerta esa, le marco la puerta, pasar para allá y para acá. Claro, Viñolo estaba con los nervios, transpiraba. La primera vez que se ponía saco con el poder. ¿Entendés? Que fue, vestido de persona a actuar. Sí, sí, sí, sí. Y cuando subió Viñolo fueron 10 minutos de nada. La tristeza y soledad. Tampoco se puede comparar un evento a un boliche. Pero sí, pero te juro que quedó. Quedás mal. O sea, no puede haber. Nada peor. Sí, peor es que te va a llamar en un boliche de verdad. Donde la gente pagó y donde hay. Me pagó solo en el Tincal. En el Tincal venía de una serie de shows buenos. Si viste, venís enganchado a una serie de shows buenos, decís, bueno, hoy también me va a ir muy bien. Y yo cerraba. Y estaba. ¿Quién estaba? Antelo, Cristian Antelo, ah, es muy gracioso. Es muy gracioso. Es sí. Muy bueno. Estaba Falero, que le fue muy bien también, y no sé quién más estaba, y la rompieron todos. Me subí yo. Y vos cerrabas. Yo cerraba. Me subí yo y la gente quedó mirándome como. ¿Eh? Y está. Ya está. Y yo seguía y digo, ¿pero qué está pasando? ¿Algo raro? Y me descolgué a pensar, ¿soy yo? ¿Son ellos? ¿Uy, lo mal? ¿No son vos o yo? Me olía, me miraba los zapatos, digo, me hice caca, ¿qué me pasó? Y no hubo forma y me bajé y la gente al final cuando yo me bajé, que creo que hice 12 minutos, dije, no lo voy a conseguir, se sintió un triste. Aplaude uno, aplauden todo. O sea, es que me bajé y salieron atrás mío, Falero y Antelo, a decirme, ¿qué pasó? Y yo, no tengo ni puta idea. Son esas noches que te vas pensando, yo la cagué mal pasó, y no claro, sé qué hice, qué fue lo que hice, claro. Y no dormís. Y no dormís, y hasta el día de hoy me estoy preguntando, ¿qué habrá pasado? No sé, no tengo ni idea, pero fue terrible, demoledora. En ahí algún sí te daba para decir, no hago más. En algún momento hubo una desconexión ahí. No, es que no hubo desconexión porque jamás conecté. Jamás conecté. Es como, no sé. No, una desconexión. Digo, porque el show venía bien y perfecto. Generalmente cuando. No solo bien, cuando. Perfecto. Ahí está, cuando todo viene no bien, bien, es como que uno se engancha como en claro, esa. Como ahí ola, está, ¿no? En esa ola y como que te entras como. Claro. Se ve que algo ahí. Sí, no sé, es como que una convención de vos, Partido Lindo, Colorado sí. Caiga Constanza Moreira, por ejemplo. Me sentí Constanza Moreira en el Partido Colorado. Ponele. Horrible. ¿Verdad? Sí, pero, terrible. Sí. Tuvimos sí. Horas hablando y tomando cerveza y diciendo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Normal. Demoledor. Qué loco. Pero a veces pasa eso, te, ya vos ves que la están destruyendo, vos decís, qué linda noche. ¿No? Acá la había partido. Acá la rompo. Subís, y la destruís de verdad. Nada. Claro. Yo la destruí. No yo la rompí de verdad. La rompí de verdad. Claro, pasa pila. Sí. Pero está bueno que nos pase, porque yo digo que por ejemplo, en Tipiache. Sí, en Tipiache es un lugar. Voy el sábado, por favor. Pasa el sábado. No vas a tener un cumpleaños de 40 personas. El Gonzalo Sáenz tocó un cumpleaños de 40 personas. Y es una parrilla. Y vos claro. El otro. Es una parrilla. Está lindo el lugar porque tiene dos pisos. Pero claro, es un lugar. Es un terreno hostil. No están dadas las condiciones. No están dadas las condiciones. ¡Ah, qué bien! Y es un terreno. No están dadas las condiciones. Yo quiero que vos. Que suspendémelo vos ahora. Atravieses por. No, a ver. Si ese lugar se pudiera atenuar la luz y tener un foco, yo con eso. Y si además. Y tuvieran un micrófono. No, el micrófono. Igual, no, gente no, de Tipiache, los queremos mucho. Lo que pasa es que nosotros. No, sí, son muy buenos. Claro. Yo no quiero comprar un foco. Que compren ellos. La luz ya lo solucionamos, que más o menos lo vimos, el otro día no salió. ¿Por qué? Porque el chico del cumpleaños no quiso bajar la luz. Chico del cumpleaños. Era un parodista. Era un parodista. Que no quería que no, claro. ¿Sabemos de qué? ¿Sabemos de dónde era el parodista? Si hay foco que me ilumine a mí. Yo voy a ir al teatro de los clowns. De los clowns. Parodista clowns, carnaval de las promesas. Vamos a ir todos al teatro de Gran a festejar el cumpleaños de Sáenz. De Heckler. Y a decir que bajen la luz. Exacto. A ver, parodista, sábelo. No bajen la luz, que prenda la luz. No, pero claro, es un terreno hostil. ¿Está? Que te puede tocar noches aleatorias. Que una noche te toca la atención. El productor, el mismo productor del espectáculo de hoy. me está diciendo que en una semana yo voy a subir a un pero escenario no, a hacer mi unipersonal. Perdón. No, voy a estar en tres días ahí. No, no, yo te hablo de lo que me pasa a mí. En un territorio hostil. Contame no. Más. ¿Sabes qué pasa? Y ahí aprendes a ser comediante. Ahí es donde eres claro. Comediante. No en un bar donde tenés todas las condiciones y todos saben que cuando aplauden claro, uno, aplauden todos. Claro. Ahí sí. Te haces. Claro. Ahí te haces. Porque si vos vas a reír como yo, vas a reír Gonzalo Sáenz. Yo quiero decir, el balance fue positivo. Vale, vale. Porque no solo estás contra todas las condiciones. Contá, Gonzalo, cómo fue, a ver. El balance general creo que fue positivo. era hasta Machadinho con un Machadinho a punto de morirse. Yo decía, con este, los STEM que no sabían dónde estaban. Este hombre va a palmar arriba del escenario, lo va a cagar el show. No, a ver, era una situación muy especial, cumpleaños de 40 personas. ¿Qué? Sí, sí, Machadinho. Yo también, pero, sí, pero estaba Machadinho. Antes de morir quería. No, a ver, nos preocupó en serio. Sí, estaba así con la presión alta, 18. En serio. Sí, sí, sí, Machadinho, estabas a punto de morir. Machadinho, te queremos. Claro, pero sobrevivió. No, pero después, claro, era un cumpleaños que justo había, que eran como 40 personas. Más gente, más parodistas. Claro. Gente y parodistas. Estaba como bien dividido. El cumpleañero, que era como la quinceañera, iba de una mesa a otra, claro, atendiendo a todo el mundo que estuvieran viéndose. Claro. Y después había como una mesa. Cambié el escenario, el lugar, no sé, hace algo. Porque es el único lugar donde te ven de dos lados. No, hay un punto donde no te ven y esa era la mesa que estaba. Jodida. Después, si lo arrimas más para, claro, la puerta, te van a entrar saliendo y delivery todo el tiempo. Pero un poquito que te vean, no al lado de la puerta, pero un poquito. Bueno, X, el tema es que el lugar es como una L, porque está en una esquina. Sí, entonces... yo estuve en ese lugar hace años. Ahí va. Hay un punto donde no te ven y ahí justo había una mesa que estaba como un poco ruidosa. La gente del cumpleaños estaba bien, estaba prestando atención, había como mucha distracción en la vuelta, mucho ruido desde el fondo. Y nada, creo que lo que pude hacer en ese momento es usar todo eso que estaba pasando, que estaba ahí trayendo la atención y traerlo y lo para mí. Lo acomodaste, claro, y ahí va. Y creo que ahí la gente fue cuando me empezó a comprar más. ¿Estás haciendo unipersonal, Gonzalo? No. No, en realidad no, preparando un experimento. Son los primeros pasos. Bueno, estamos haciendo algo con Gonza, que nos contamos 40 años, no es nada, porque tenemos 40 años. Ah, bien. Dos puntos de vista diferentes, estamos hablando de cosas. Y él, bueno, quería probar todo lo que tenía, a ver, a bancarse media hora en el escenario. Que tampoco lo hizo, porque tuvo un montón de material afuera, pero... Dejaste gente de fuera. No, gente no, material. Material. Pero claro, es un lugar que... Si se hace reír y que te aplaudan ahí, sí, es como que vos decís, acá puedo irme a el Garibaldi y me tiene que hacer chilenas. Yo pude decir reír acá. Bueno, con la mesa, pero bueno, veremos, lo intentaremos, María. No, pero a todos les fue bien. Lo que me pasa a mí es que estoy como más contenida porque es una grilla, ¿verdad? Un comediante subió y yo pidió un comediante le pidió a un conocido que tenía ahí el bebé en la sillita y subió el bebé. Yo no le doy mi bebé a un comediante. No, yo tampoco. Yo no tengo bebé. Yo comediante no te hago un bebé ni a palo. Apareció el bebé ahí, no sé qué. Empezó a hablar, o sea. Bueno, se presta para cualquier cosa. Todo puede suceder. Esos lugares en los que y todo lo bueno puede también que tienen postres. Tiene una heladera llena de postres. ¿Te sirve que lo está vendiendo como? Okay. Hey, el postre es un muy buen punto de vista. Claramente, ¿no? Nicohue, postre. Nicohue, ¿te gusta el postre? Necesitas decir algo. No, no, a ella. Es muy participativa. Bueno. Se pone a hablar contigo. Sí. Pero en una buena. Pero la estamos educando, María Rosa. Es el cuarto yo. ¿Morita? ¿El que vaya es el cuarto? El cuarto, sí. Perdón, voy a averiguar cosas sobre este sábado, perdón. Ahí pero va. No se ha suspendido ni uno. ¿Cuántos somos el sábado? Vamos a ver si sos vos o si... Ahí se va a saber. Ahí se va a saber. No voy a decir. Claramente, Nico Webb, usted pone las condiciones como para que los comediantes se prueben a sí mismos, ¿no? Que se fogueen. Un desafío. Claro, que se fogueen. Que se enfrenten con la realidad de la comedia. ¿Cuántos comediantes somos el sábado? ¿Dos? Sí. Ah, solamente dos. Solamente. A veces uno, a veces dos. Como a veces una. Como brille. ¿Puedo llevar a alguien? A veces pensás que en uno y son dos. Me estás presentando. Claro. Puede, o sea. No, en una vuelta fue a gusto solo. La gente no. No te registra. No espera nada. La gente no te registra. No, pero más allá de eso. Genial. Las expectativas son. No, porque digo, ¿por qué tiene que ser así? Si yo puedo llevar solo a Gonzasai, ¿por qué no? Perfecto, la próxima vez llevaste a Machadinho con cosas ahí también. Pero Machadinho fue como que me se me metió ahí. Perdón, no le digo por Machadinho. No, aparte le fue muy bien a Machadinho, hay que decir que le fue bien. Le fue bien. Con 18 de presión hizo aplaudidero y todo. Sí. No, ya nos vamos, ya terminamos. Ya terminamos. O sea, solo queríamos saber porque por ahí. No, la pena estábamos. Ya terminamos. Qué show se perdió la gente que no vino. Y qué charla posterior. Claro. Pero la van a poder escuchar a través de el podcast Guarda que Vengo en guardaquevengo.com. Nos siguen en las redes sociales y demás. Entonces, yo esto lo digo antes. Gracias a ustedes. Otra noche mágica. Te juro que iba a decir eso. Te juro que leíste la mente. De alguna manera.